Pues también es en la escuela. Mira, esto sí es la escuela, vamos, la fachada fuera, la hicieron en la calle. Y son todos los niños que iban entonces, en mixta, iban todos los niños.